Paula Jainson, de Seguridad de Corfo Los Lagos. Nosotros estamos como Corfo trabajando hace 3 años llevando la innovación a un nuevo desafío que es la resolución de problemas sociales. Y desde ahí hay un concurso abierto de prototipos de innovación social que busca contribuir a generar soluciones innovadoras a 2 problemáticas sociales que fueron priorizadas. Una es medio ambiente y recursos naturales, y la otra es educación y capital humano. Entonces, lo que estamos buscando desde el punto de vista de medio ambiente y recursos naturales es cómo construir comunidades sustentables, tomando en consideración la explotación de los recursos que hay hoy en día. También, desde el punto de vista de educación y cómo gestionamos el medio ambiente, cómo prevenimos y cómo nos hacemos cargo de una manera innovadora de distintas problemáticas asociadas al tema medioambiental. Y por el lado de educación también es cómo podemos contribuir de una manera diferenciadora a modelos de educación que contribuyan no solo en la vinculación de distintos actores. Y desde ahí, este concurso está abierto hasta el 24 de septiembre a las 16 horas. Y es una importante oportunidad para que distintas organizaciones, no solo empresas, ONG, fundaciones, emprendedores, quienes han detectado algún problema social, organizaciones nacionales, puedan hacer sinergia con otras organizaciones y proponer una solución innovadora. Vamos a estar en Aldea Cowork, el Eleuterio Ramírez 650, en la oficina 300, el día lunes a las 15:30 horas. Es un taller abierto. Y realmente la gente debe inscribirse a loslagosinnovacionsocial@corfo.cl. Nosotros lo que hacemos en nuestros talleres es explicar en una forma simplificada en qué consiste el concurso, poder también solucionar dudas de quienes ya han leído las bases del concurso y obviamente poder de esta manera tener más y mejores proyectos para la región. Estos proyectos como máximo tiempo de ejecución son 15 meses, que es el tiempo que tienen para validar la hipótesis. Aquí partimos de que hay una innovación, que se busca hacer algo distinto, entonces tenemos que los recursos están destinados para poder desarrollar este prototipo que me permita decir efectivamente lo que yo creo como una apuesta a hacer una solución diferenciadora, funciona, tengo 15 meses para ello, los recursos comprometidos desde Corfo son hasta 40 millones de pesos con un cofinanciamiento del postulante. Aquí lo importante es que tengamos bien definido, tengan quienes postulan definido el problema, que el perfil de los participantes esté claro, la metodología que ellos van a tener y también en el fondo cómo esta solución es distinta a lo que existe y cuál va a ser el modelo de sostenibilidad de ellos.